Vivimos en una sociedad donde todo es pasajero. La información aparece y desaparece. Los amantes se cambian como guantes en invierno. Y la tecnología va avanzando tan rápidamente que cada año podríamos ir cambiando del modelo de teléfono móvil o el portátil para sustituirlo por una versión mejorada. Hola, mi nombre es Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Hoy en día estamos viviendo en los tiempos de la gratificación inmediata. Esperamos una respuesta inmediata cuando escribimos un WhatsApp, un resultado inmediato cuando nos ponemos una meta como perder el peso, mejora de mi estado anímico rápida, con bueno, uno de miles cursos de autoayuda o quizás la iluminación en cuestión de meses con algún curso de meditación o un polvo rápido y según el antojo, con la primera persona que capta mi atención y me excita, aunque fuera solo un poco. Y satisfacción inmediata con sexo fugaz y sin consistencia. Me gusta una frase que dice Erich Fromm en su libro El arte de existir. No, es el título se traduce al El arte de ser. La libertad de la voluntad se ha convertido en la libertad de satisfacer los antojos. Vivimos en una sociedad donde todo es pasajero. La información aparece y desaparece en cuestión de a veces minutos, a veces horas, a veces días. Los amantes se cambian como guantes en invierno y la tecnología va avanzando muy rápidamente, ¿sí? Porque prácticamente cada año podríamos cambiar de nuestro teléfono móvil o el portátil para sustituirlo por una versión mejorada. Las redes sociales, el material que consumimos a diario o el porno a un solo clic de distancia provoca una liberación de dopamina que poco a poco va cambiando de manera permanente nuestra química cerebral y también nuestra manera de afrontar la vida. En el mundo donde la búsqueda de recompensa inmediata se ha convertido en algo muy normal, en la forma de actuar, de afrontar todo día a día, donde todo es para ya o incluso para ayer, pues la frustración también es inevitable. Incluso yo diría que en España, donde la impuntualidad en lo social es una norma, esperar, bueno, se vuelve una tarea, un atasco, internet que carga más lentamente de lo normal, bueno, acaban con la paciencia de muchos. ¿Qué es ser paciente? Bueno, ser paciente sería la facultad, ¿no?, de esperar el momento oportuno para hacer algo, aunque ese algo se desea mucho. Y para hacerlo hay que poner en práctica actitudes que pospongan esa gratificación inmediata. ¿Cómo se desarrolla esa paciencia? Bueno, sabiendo que lo importante no es llegar, sino el camino que estamos recorriendo. Esa ansia que sentimos por satisfacer los deseos, claro, tiene que ver con el placer que es rígido por un criterio ancestral que tenemos grabado en nuestro organismo por el proceso evolutivo. Y si lo llevamos a ámbito social y sensorial, pues está claro que representa una forma de motivación y aprendizaje también para nuestra supervivencia. Y ahora quería compartiros un dato interesante. A mí, desde luego, me parece muy interesante. Porque, por lo visto, las señales hedónicas, claro, hedónicas es lo que nuestro cerebro evalúa como placenteras, ¿sí? Es algo muy subjetivo. Pero esas señales dependen del estado fisiológico del organismo que las experimenta. ¿Y qué pasa? Aquí viene otro dato, que por lo visto los estados emocionales de ansiedad o estrés potencian el deseo, lo que, claro, la consecuencia es que se dispara el consumo, tanto de alimentos, de compras, de juego o de sexo. De juegos, bueno, videojuegos, ¿no? Adicciones, etcétera, y el sexo. ¿Y qué pasa? Claro, vemos que las condiciones socioculturales en las que vivimos pues fomentan el consumo, esa actitud de lo quiero ya. Y bueno, tristemente el número de personas adictas a distintas formas de consumo excesivo, desde sexo, droga, videojuegos, pues cada año va creciendo. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo un movimiento, ¿no? Una tendencia siempre ha provocado una contratendencia, un contramovimiento. Entonces también estamos observando que los centros de yoga, los centros de desarrollo personal, terapias alternativas están en auge. Y yo diría que cada vez más las personas se dan cuenta que el sexo también, llevando todo eso al ámbito sexual, pues el sexo más lento y más sentido, pues les beneficia en todos los ámbitos, no solamente en el sexual. Pero claro, yo diría que es muy difícil cambiar de cierto patrón de actuar en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, hablamos aquí de sexo, entonces vamos a poner, ¿no? que un hombre o la mayoría de los hombres llevan toda la vida, desde la adolescencia, masturbándose con la idea de eyacular cuanto antes, ¿no? En tiempo récord, buscando esa recompensa de placer inmediata. Entonces, ¿cómo pueden, durante el coito, durante el sexo con su pareja, con su amante, durar más de 10 minutos, ¿no? Si teniendo sexo en solitario aceleran ese mismo proceso? Y en caso de las mujeres, bueno, también nos preguntamos, ¿no? Si usan un satisfier que les hace tener un orgasmo en cuestión de minutos o incluso segundos, pues ¿cómo van a tener paciencia para dejar que su cuerpo se vaya preparando poco a poco para esa descarga de placer? Que muchas veces ni llega, porque claro, la mente está demasiado preocupada por culminar en lugar de disfrutar de cada segundo. Así que os dejo con esa reflexión y también me gustaría aquí citar a Oscar Wilde con su frase: adoro los placeres sencillos, son el último refugio de los hombres complicados. Sí, yo creo que nos estamos complicando cada vez más. Me gustaría dejaros con esa frase y también desearos muchos placeres sencillos y que los saboreéis lentamente. Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Me podéis encontrar en redes sociales como Alexandra Pitlack o en mi página web alexandrapitlack.com. Y nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. Buenas noches.